¡Ensalada! ¡De pasta! ¡Comienza ensalada! ¡De pasta! ¡Comienza ensalada! ¡De ¡Buenos días! ¡Buenos días! Os habla el Murgo Salvaje, un viernes más en Ensalada de Pasta. Ya truene, relámpagos, se caiga el mundo, aquí estamos, el triunvirato. Yeah. Vamos a presentar a mis compañeros de este viernes, que los tengo a los dos, esta vez a la izquierda. Más a mi izquierda, más cercana, tengo al Gaucho, llegado desde... ¡Gauchilandia! Me gusta, Gauchilandia. El sí. Gaucho de Gauchilandia. Ah, pensaba que primero igual venías de Argentina. Primero de su nombre. Y más a mi izquierda tengo a Luis Suárez. El gallego, ¿eh? El gallego. Dicen que... Bueno, luego contamos qué ha hecho este Luis Suárez. No es el Mordisquitos. No, me debes 1000 pesetas de whisky. Y para empezar con buena energía y buena chume para este finde, voy a dar paso a Luis Suárez. A ver si nos pone una muñeira o con qué nos sorprende. A ver si la ejecuta. Ni muñeira ni muñeiro, Entonces, ¿qué nos traes? Pues vamos a Pulpiño. Vamos a empezar con una versión. La con. con cachel. La can. No, vamos con una versión. ¡Versiones! Una sí. Versión de los Kansas. Que sonaron. Kansas. Una semana atrás. Eso sí. No me acuerdo cómo se llama la canción. Eso le suena a Muervo Salvaje. Pues ahora vamos con un tema de Kansas versionado por Scorpions. Yeah. ¡Scorpions! ¡Hard rock a tope! ¡Esos cuernos! Un tipo. Un grupo que merece la pena muy mucho. Por muchos años que pasen. Y vamos a poner un tema en directo, además, del disco Acústica. Nos gusta el directo. Y nada, el tema es Dust in the Wind. Mítico. Mítico, ¿verdad, Laura? Un poco triste, ¿no? Sí, podría decirse que sí. Pero bueno, el tema, la verdad, es que lo hicieron, lo modificaron un poquito y ya no suena tan triste. Bien, bien. Tema Scorpions. Así que... Pues que arranquen las guitarras y vamos con... ¿Cómo se llama? Dust in the Wind. Dust in the Wind. Yeah. ¡Au! Dust in the wind. All we are. bonito tema para empezar la mañana. Sí, muy tierno, muy tierno. ¿Y? Sí, pero hace sí que falta un poco de ternura en la vida. Sí que es un poquito más animado que el tema original. Un poquitín. Bueno. Un pelín, sí. Al ser ahí tocado así de otra manerita y tal. Un poco más no rápido. Había mucha guitarrita. No, poco. Pero bien. Pero suena guay. Muy aceptable. Los Scorpions es tirar sobre seguro. O sea, eso... Pues me ha parecido bien. Me alegro mucho. ¿Y qué dices, Margo? ¿Le toca el gaucho? ¡Venga! ¡Muergo magnánimo! Pues yo voy a poner una canción de un grupo que se llama Green Day. ¿Green Day? De uno de los discos que han sacado hace poco, que han sacado tres discos seguidos, que son tres discos pero que es como uno, que llaman 1, 2 y 3, un rollo así. Pues una canción del primero de ellos. ¡Ulala! Tres discos de una vez. No sé si de una vez. ¿La panoja o...? No sé si de una vez o van todos juntos. En pocos meses, ¿sabes? Uno, al mes siguiente otro, un rollo así fue. Vamos, que te dejas la panoja ahí. En el mismo año, tres discos. No sé. Algo bueno, digo. Bueno. El que lo compre, ¿sabes? El mira, que sí, sí. Por supuesto. Y una canción en cada disco. Eso es demasiado sinvergüenza. Pero lo que digo, que esta es una canción del primero de ellos, del uno, que se titula Stay the Night, y ajá, es de cuando hace un par de años estaban de gira, pues era con la que solían abrir. Perfecto. Bien. Y que a mí me mola especialmente. Sí, lo sabemos. Pues nada. Y es de tus grupos de cabecera. Sí, sí. Putos 90, ¿eh? Yeah. Pues nos vamos directamente con Green Day. Yeah. Y el gaucho de los 90. Come on. We'll be right back. Green Day. Ahí estamos con los fucking Green Day. Para todos vosotros. ¡Noventeros Unidos! Guay. Seguimos, creo que bastante tranquilitos. Tocamos bueno, esta vez no es tranquilo, tranquilo. No, tranquilo no, pero son canciones relajantes, me parece. Sí, no te dan para menear ni siquiera un poco la cabeza. Sí, hombre, un poco. Para menear. Puto punco, a ver, ponos algo de ruido para pegarte codazos con los de al lado. ¡Muergada! No, el muergo salvaje que está muy loco hoy tiene preparado una mezcla explosiva. ¡Crazy! Y si queréis que os sorprenda mucho o poco, me lo decís. ¿Qué queréis? Yo mucho, siempre. ¿Mucho? Si me quieres sorprender, pues mucho. Venga, os iba a sorprender más tarde, pero vamos a ir directamente a que flipéis. ¿Un merengue? No. ¿Bachata? No. ¿Cumbia? Esto es un homenaje a... No es cumbia. ¡Cumbia! ¡Rumba! Yeah. Vamos con una rumbita de un paisanillo que se ha muerto hace no mucho. Un tal y mítico que daba vuelta a la guitarra. ¡Pere! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Igual no está muerto, fiu! ¡Y os voy a invitar a parrandas! ¡Yeah! Hay que hacer un brindis. Como que una cervecita mañanera, como todos los viernes hay que tomar. Yo, esta os invita al muergo. ¡Esta ronda la paga el muergo! Y cómo no, para acompañar la cervecita, pues no estaba muerto del señor Pere. Muy buena, sí señor. ¡Yuhu! Salió para malgastarlo, una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todo lo dieron por muerto. Y no estaba muerto, no, y no estaba muerto, no, y no estaba muerto, no. Estaba tomando caña, un lerelelala. Y no estaba muerto, no, y no estaba muerto, no, y no estaba muerto, no. Chévere, chévere, chévere. De unos días de haber desaparecido, encontraron uno muerto, muerto muy parecido. Le hicieron un gran velorio, le rezaron la novena, le perdonaron su deuda y sí, lo enterraron con vela. Y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no. Estaba tomando caña, un lerelelala. Y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no. Chévere, chévere. Pero un día se apareció lleno de vida y contento, diciéndole a todo el mundo, se equivocaron de muerto, que el líder que se formó, esto sí que es puro cuento. Su mujer ya no lo quiere, no, no quiere vivir como esto. No estaba muerto, estaba de parranda. No estaba muerto, estaba de parranda. A mi amigo Blanco Herrera pagaron su salario, tuve. No estaba muerto, estaba de parranda. Su mujer ya no lo quiere, no quiere dormir con muerto. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Chévere, chévere, chévere. Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Que estaba de parranda. No estaba muerto. Estaba de parranda. ¡Oli! ¡Grande Pere! ¡Yeah! ¿Cómo movía la guitarra? Oye, pues ya hemos cambiado el rollo. Ya no está aquí. ¿Se murió? Sí. Joder, no, suponemos. Estoy en este mundo de pasos. Igual es como parece su amigo estar, ¿no? Blanco Herrera. Sí. Nunca se sabe. Que le pagaron el salario y se fue a malgastarlo. Claro. Y el muergo manda. Manda, manda. Y sigue poniendo temas. Directamente. Yeah. Y se salta el muergo. Tío. No hay turno, no se salta nada. El muergo manda. ¡Muergo, dictador! Y después de la rumba viene el ska. ¡Ska, ska, ska, ska! ¿Ska clásico o ska punk? ¿O punk ska? Punk. no sé, ska. No, no, es más ska. De grupos que van de camisa blanca, muchos. Sí, con sombrero, con tirantes. Los discípulos de Otilia. ¿Los conocéis? Pues la verdad es que no. Yo bueno, creo que ha sonado algo en la otra temporada. No lo sé. Me sí. quiere sonar, ¿eh? No estoy convencido. Pero bueno, quiero poner un tema que se llama Si tú me dices, ven. Lo dejo todo. Eso es. Y sí. bueno, como el Muergo le gusta mucho hablar siempre y reivindicar, vamos a reivindicar un poco. Porque esto habla del ejército. Que ahora la gente, como hay crisis, toda... pues como no hay... Me apunta al ejército. Por ejemplo, que es lo por más ejemplo, fácil. Lo más fácil, lo más sencillo. Pero ir al ejército tiene unas consecuencias. Esas, por ejemplo. Sí, que te pueden violar y te tienes que callar la boca. Tienes que es tu superior. Tienes que decir a todo que sí. Ordeno y obedezco. ¡Ingenier! Luego, ¿me pueden mandar a otro país a qué? Misión de paz, los cojones. A robar. A robar. A matar. A violar. Estás sometido a lo que te digan, así que pensemos un poco antes de actuar. ¡Sí, señor! ¡Izquierda, derecha! Pues este tema habla un poquito de eso. Yo creo que si estás en el ejército, estás simplemente... Te pagan para que vayas a morir tú en vez de otro. Sí, pero la gente se la sopla. Con tener un sueldo y a eso, no piensan en otra cosa. Si queréis ejército... Así que, ¡viva la gente con principios! Si queréis ejército, a ver todos la peli de historias de la puta mili. Que es la única buena. Sí, con Arencibia. Pues cosas de esas sí que mola el ejército, las historias. Y nacido para matar. Verdaderamente sí. Pues lo dicho, si tú me dices ven de lo discípulos de Otilia. Cortitos, pero concisos y con mensaje. Cagao, para estado. Groggy. Ululú. Ululú. Bueno, a ver, ¿qué dice el ¿qué gaucho? Dice el gaucho. Gaucho, gaucho. Está tomando. Gaucho. Lo habéis pescado tragando, ¿eh? Está tomando, si es que no se puede. Dale. Pues yo quería poner una otra de ska, pero la voy a guardar para luego. Pon lo que te dé la gana. ¡Ay, lo palo! Voy a poner ahora, pero ponlo ya. Una canción que sale en un documental que ganó no sé qué premios de tal, que hablan de un artista que era desconocido en Estados Unidos, pero esto era antes de la globalización, hoy en día sería imposible. Tienes atónito esperando Sí. ¿Qué no, tema no, es? No conoces. Pues ese es un artista que era como un cantautor o tal, que en Estados Unidos pues hizo varios discos y pasó sin más pena que gloria. Y uh-huh. resulta que él, sin saberlo, que la estaba partiendo la pana en Sudáfrica. Oh, y después, hostia, no, ahora no, me suena. No sé cuántos años después fue allí. Sí, hizo sí. giras llenando estadios y la Virgen. Pues hay un documental que se llama Buscando a Sugar Man, Searching Sugar sí, Man. Sí, lo he visto. Y el tema en cuestión está sacado del artista este, que se llama Rodríguez, y la canción se llama Sugar Man. No hay mucho más que decir. Es así, rollo cantautor, bastante molón. Pues quiero escucharla nada, ya. El Morgo te cede el honor de presentarla a ti solito. Yeah. Sugar Man de Rodríguez. Yeah. Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man. You hurry, 'cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coat. Sí, señor, ahí tenemos a Rodríguez. Sí, señor. Suena cantautor, suena... Sí, suena muy bien, la verdad. Suena rollete. Y aparte de esta canción, hay otras cuantas más que suenan en el documental que están muy bien. Uh-huh. Correcto. La verdad. Correctísimo. Muy recomendable. Estupendo. Documental, no lo olvidéis. Estupendo, estupendo. Sugar Man. Searching from a Sugar Man. Four. Y era ahora. Ese muergo, bueno. Venga, a ver, Luis. Luis Suárez. Luis Suárez, ¿qué tal te va la vida desde entonces? Soy el único español de oro que tiene un balón, o sea, un único español que tiene un balón de oro. Soy el único español de oro que tiene un balón. Eso. Pero de oro también. También. ¿De qué años jugó el paisano este? 50, 60 más bien. Joder. Gracias a él, el Inter fue lo que fue durante esos años. El Inter de Milán. Me he pescado bastante joven, no me acuerdo, ¿eh? Le pescó hasta mi viejo, o sea que... Yo de aquella, sí, también me andaban pescando ya. Sí. ¡Ay, muergo! Así que nada, pues vamos a seguir así con el tema protesta. ¡Venga! Tal. Vamos con... ¡Hip Hop! ¡Venga! ¡Yuhu! De la mano de la excepción. La excepción. También. Que confirma la regla. Me cae bien a mí el paisano ese. El Angui es el... Sí, me cae bien. Es como muy simpático. Sí. El gitano Antón. El gitano Antón es el otro. Es el otro. Se va con él. Que no se curró mucho el nombre, ¿no? Gitanito Antón. Y nada, es un tema bastante... O sea, también la canta Peret. La de gitanito Antón. Pues mira. De ahí le vendrá. Que todo el mundo lo quería. De ahí le vendrá el nombre, seguramente. Al gitanito Antón. ¿No la habéis escuchado esa canción? Seguramente sí, pero ahora mismo así por el título no... Me cago en la leche, no la tengo ahí, si no. Y nada, es un tema... La verdad es que fue del tercer disco, que fue el último que hicieron con la discográfica, que luego tuvieron un problema porque resulta que hicieron el disco, dijeron, van estas canciones, la discográfica dijo, no, van a ir estas otras o a lo mejor van otras... Y no se va a llamar así, va a costar este dinero, no sé qué. Se cabrearon y dijeron, pues a tomar por culo. Lo colgamos gratis en internet. Anda, en el internet. En el internet, chacho. El chacho. Ahí, la sartén por el mango, que esté siempre en manos del artista, y ¿no? En este tema hay dos frases que sé que os van a gustar. Venga, a ver. A ver las que... escuchamos y después las comentamos. Las escuchamos y las comentamos. ¿Las quieres adelantar? No. Vamos con el tema Jambo Loco de La Excepción. ¿Pero qué os pasa, chavales? Cada queréis ser todos barrio bajeros y venir de barrios bajos, da igual el de la chaqueta, el de la corbata, el del mocasín, el del bermuda, el del batín. ¿Qué más dará de donde vengáis, de donde seáis? Hombres, sean ustedes mismos, no fuercen, no se enfrenten, aunque a cada uno la política diferentemente nos afecte. ¡Ay! Chachi, pei, pei, na, na, na, y fuma tú del caído, el pecho repusa y no sabréis hecho los puzzles y no nos ajuntáis, no tendréis la mano larga, y argua buchara y su resignáis, o simplemente pasáis, como veo que lo pucho y que no se usa en canáis, no se centro lo arrebato y con el corazón cardíaco acudití de inmediato a rapeársela a un tolai. Raganeáis, lo guardáis, compartís, os invitáis, no entendéis algún vocablo, hombre, mejor que preguntéis, ya veréis cómo aprendéis, ya luego solo hacéis, ante todo con la duda, jambo nos queréis, ya que hay pantallas guapas de esas de cinema cope donde proyectan las pelis del jambo Henry Potter, y hay pantallas cani de esas de habitación, todos los días aquí hay tomate y alguna de Indiana Jones, rétalo, sorrisión, que yo iba pa' Eurovisión, pero al verme a mí el careto me dijeron, jambo no, vaya imagen, vaya ultraje, menudo papelón, que si cobras mi pensión me cerraron el portón, anda, anda, si es que no andas nada, estos jambos con papel, la vueltas que te hacen dar, tiene usted certificado o la vida laboral, la partida de nacimiento o el carnet de identidad. Langui, primo, si es que sos normal, que se laven todas las manos y te manden a otro lugar, documentate compadre, que eso nos puede ayudar, ya que más vale prevenir que no china o luego curar, ya demasiado tarde, arde, arcarde, la gran hoguera que se ha hecho en el pambe, con presencia plena de todos los chavales, cual tiraste el templo, chocita o parque, campo. Los niños a la escuela de Madrid hasta Pekín. Jambo, loco pa' allá. A los gobiernos le interesan que no sepamos de nada. Jambo, loco pa' allí. Les resulta más sencillo a la hora de mentir. Jambo, loco pa' allá. Saludemos al Rajoy con la mano en el hueval. Ay, jambo loco y que te van a enganchar un día. Jambito loco y que la mamá te lo decía. Na, cachipei, que lo que hacéis, que malos días pa'l de se me créeme que pagaréis. Así subéis, na tenéis, subáis, venís cuando queréis, en fin, no hay ni caí. Tratáis de camello al que no señala y en apariencia se juega con el que sustrae. Documentación, papeles del coche. Ni civil, ni un guiso, hallaréis, su haréis, el araquiri. Por tres papiris, carne de cañón, pregón, huevas culeras, coñeras, que buenas son, me muera. Cada primera triunfa y se funde la muela. Porque además de chocolate vende veda, ja, no hay quien pueda con tanta tentación, a excepción del que tiene corazón y opina. Teniendo ya un chaborro me voy a buscar la ruina, pero mira, ambos locos se tiran a la piscina. Se combina hacer un rap, ganarnos la vida. Se olvida la tentación y sus mentiras. Mira, que las pillas se pira, maquillada se tira, y según le sigas te trae. Ae, si a una loma todo cae. Ae, y los chungos sus atrae. Ae, que no me digan compay, que me vete yo el buchate porque ahora no fumáis. Na, na, na, y del tema, dime que tú velas. Amor propio y no piropo, encerraí con entretela. Na, na, na, y del tema, dime que tú velas. GTI 2000, encuerao, cacho de rueda. Jambo, loco pa' allí. Los niños a la escuela, de Madrid hasta Pekín. Jambo, loco pa' allá. A los gobiernos le interesan que no sepamos de nada. Resulta más sencillo a la hora de mentir. Jambo, loco pa' allá. Saludemos al Aznar con la mano en el huevar. Ay, jambo loco. Ay, jambo loco. Y que te van a enganchar un día. Jambo, loco pa' aquí. Jambo, loco pa' allá. Qué bueno. La palabra jambo, yo pensaba que era muy de por aquí, pero no, se utiliza por todos los lados, parece, ¿no? Sí, es más bien de gitanos, yo creo. Ya, no sé, bueno, sí, aquí también hay... Sí, igual que lo de chacho. Claro. ¡Chacho! Es que aquí también hay mucho, ¿no? Bueno, pero nosotros lo utilizamos bastante, o sea, hostia, yo y no somos gitanos. Jambo. No, pero a mí me lo explicó un chaval, lo parecemos, lo de jambo no, pero lo de chacho, que es como de los, sí, pero... de los gitanos, de no, los que chachos. Es, no, que es, parece que es muy gitano, pero no, que es como una abreviatura de la palabra muchacho. Claro, sí. Voy a decir muchacho, chacho. Pero luego por ahí, por Murcia, te dicen asho. Asho. Asho. Asho. Asho. Sí, asho son los de Murcia, espera. Sí, sí. Toma. Yeah. Vamos. Brindo por ello. O tete, teta, nano. Puta vida, tete. Bueno, que seguimos reivindicando, ¿no? Ya, yeah, me parece. Venga, pues. El muergo reivindica. Muergo, ten piedad. El muergo ahora mismo no tiene piedad de nada. Porque va con el punk. Si te gusta el punk. Sí, sí, sí. Vomito en las esquinas si pues... te gusta el punk. ¡Viva la anarquía! Pues más punk que eso todavía. ¡Anarquía y cerveza fría! ¡Au! Y esto va de envidia cochina. Joder, cómo te gusta envidia cochina. Sí, man. Sí, tengo que reconocerlo. Pero yo pongo temas rápidos. No sé si será el que más te gusta, pero está entre los tres grupos que más te gustan. Sí, sí, tengo que reconocerlo. Es verdad. Porque voy a los conciertos y la gozo como un perro. ¿Cuál? ¿Amanece? Eso es de Chicharrica. Ah, joder, les confundo yo siempre, no sé por qué. No, envidia cochina son los que empezaban una cuando canción tú con vas la... por la calle. Esos son Chicharrica. Joder, que les sigo confundiendo. Envidia cochina son los que tienen un tema que empieza con una frase de la Bordeta cuando estaba en el Parlamento. Los todos a tomar por culo, algo así. Los todos a la mierda. Cuando decía eso la Bordeta, pero no vamos a poner ese tema, que ese se llama Blanco y Negro. Vamos a poner uno que es más directo todavía. Se llama Estado Policial. Y va directamente... No se anda con hostias. Así que... Nada. Pum, pum, pum. Pues vaya. Me parece... ya. Intentaré abrir los oídos, muergo. A ver si empiezo a distinguirlos de Chicharrica. Vale, pues esto va rápido. Y como suelo decir, rápido y conciso. Luis Suárez no distingue de punk. Yeah. Pues, pero le gusta escucharlo. Pues vamos allá. Punk, punk, punk. Porque vivo encadenado a un sistema policial. Y si piensas de otra forma, te tachan de radical. Debemos seguir sus normas y salirnos del renglón, mientras ponen como ejemplo su puta constitución. No soportan que les grites a la cara la verdad, recurriendo a la violencia para hacerte callar. Sé que le encantó a mi gente, no tardarán en venir 4, 5, 100 maderos para echarnos de aquí. Pero hoy es diferente, no echaremos a correr. Vieras contra sus fusiles, no nos vamos a rendir. Y prefiero que me encierren entre rejas y cemento a que me tapen la boca por decir lo que yo pienso. No nos vamos a rendir. Y prefiero que me encierren entre rejas y cemento a que me tapen la boca por decir lo que yo pienso. No noticias, no noticias, no noticias, no noticias, no noticias, no noticias, no. Bye bye, Bedi, demanda a la compañía Axe por publicidad engañosa. Bye bye, Bedi, afirma que durante 7 años ha usado los productos de la marca Axe, los cuales afirman en sus campañas publicitarias que ¡atraen mujeres! Bedi declaró que ninguna mujer ha accedido a salir y tomarse una taza de té con él. Incluso relató que una de sus amigas lo agredió con una escoba al tratar de impresionarla. Luego de que él saliera del baño totalmente desnudo. Y segundos después de haber usado los productos de la marca Axe. Bedi finalmente exigió una indemnización millonaria por los daños psicológicos que esto le ha causado y por una profunda depresión en la que se encuentra. Informa para los estudios Pachamama, Axe Rose. Gran noticia nos trae Sax. Gran. Impactante noticia, diría yo. Puede sí. ser el rollo. Ha sido muy impactante para el pobre muchacho. Un poco ingenuo. Sí, bastante. Ahora sé todo lo que dicen los de Axe. Te puedes creer lo que dicen otros, pero. El pobre muchacho se gastó botes y botes y no se comió ni un colín. Sabiendo que todo el mundo lo que funciona es enmendioso. Sí. Esparcido por la cabeza. Eso es así. Por la cabellera y por el asilamen y así. Y vas a por una mujer y le dices. ¡Banzai! Y no. Yo, Axe Rose, ligo sin Axe y sin nada. A mí me da que vas a dejar de ligar, sí. Majo. ¿Pero no sé por qué? Si a mí lo que me gusta es salir por la noche. Sí. No sé, pero es que tenemos aquí el gatillo demasiado fácil. Entonces. Yo también soy de gatillo fácil. Pues espera, espera. Mira qué gatillo más bonito. ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡No! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! Y la última entre ceja y ceja. ¡Pumba! Tomar por culo. Los estudios Pachamama son así. Hay que llamar a la de la limpieza para que nos quite el bulto este que se nos ha quedado. Nah, hombre, este se limpia fácil. Los estudios Pachamama son así. Y el muergo no tiene piedad de nadie. Igual que los envidia cochina. Efectivamente. Que no tienen piedad de nadie. Nada. Ha dicho que ya no se van a rendir y que piedras contra sus fusiles, decían, nada más. Y yo les apoyo. Así que... Y brindo por ellos. Yeah. Apocalipsis. No hacemos más que brindar. Radio. Me gusta, me gusta. Esto es por Apocalipsis Radio Libre y todos sus oyentes. Y todos sus colaboradores. Eso es. Y los invitados, que tenemos muchos, y pero no pueden entrar todos a la vez. Yo brindo por las mujeres que derrochan simpatía. Brindo por los que vuelven con las luces de otro día. ¡Viva! ¡Y viva México, cabrones! ¡Pinche canario! Bueno. ¡Gallego! ¡Ahí me llevo la luna, luna! ¡Ahí me llevo la luna, luna! ¡Ahí me llevo la luna que ha venido de Ferrol! Este Luis, ¿qué nos pone? ¿Cómo no sabemos? Va a que votaran a Fraga, ¿eh? Luis, ponos algo ya. Venga, ponemos tal. Vamos a abrir ya. ¡Ya, ya no puede más! ¡No puede más! ¡No puede más! ¡No puede más! Y vamos a ir con Metal Sinfónico. Metal Sinfónico. ¿Vamos a poner Metallica con la Sinfónica esta de San Francisco? Que no, Metallica ya lo he puesto una vez y no creo que le vuelva a poner. No, no. Y lo sabes. Verdaderamente no. Verdadera bien. Vamos con Nightwish. I wish. Nightwish. El deseo de la noche. Wish. Sí. Ah, claro, claro, igual que claro. Lo de wish you here, si estuvieses aquí. Bueno, wish you here. Claro, tienes que coger las palabras y sacarlas de un juntar ahí. A ver, chiqui. Las clases de inglés para otro día, ¿eh? Nah. Marco, intenta aprender. Yo aprendo, pero... Yo aprendo. Pues nada, vamos con Nightwish, que es un grupo finlandés. De estos que les gusta mucho el rollo sinfónico y tal. Y las guitarras ahí a muerte. Y vamos con un tema que es muy muy finlandés, La Sirena, que es el... Sí, de qué ciudad es, de Copenhague, puede ser, es... que tiene una sirena. Pero eso es Dinamarca. ¿Sí? ¡Que no, que es Finlandia! ¡Que no tenía ni puta idea, hombre! ¿Eso es una vaca o una sirena? Es un asno. Nada, es un grupo muy muy ameno de escuchar. Venga, ¿qué más? Y muy metalero. Y vamos con el tema de Siren, de Nightwish. Yeah. ¡Heavy del bueno! Cantos de sirena que nos embelesan. Sí, sí, muy embriagador el sonido. Y hemos visto el videoclip y sí, tormentas y relámpagos y truenos. Todo muy, muy heavy. Todo muy oscuro, muy bizarro. Todo bizarro ahí. Como esto... Llaman a los amigos por el telefonillo, por el fonoporta, me decían, Tin, ¿te bajas a jugar a la calle? No, estoy aquí, me he quedado con mis cosas. Ahí todo bizarro. Como estos días en la península, que ha refrescado un poquito, que ya era hora. Hostia, cómo le pegaba en Galicia, su puta madre. Bueno, pero en Galicia llueve rápido. Sí, hostias en Vinaroz. Es de lluvia rápida. No te llueve, viene la brisa no del mar. No llovió una mierda. Todo sí. Calor, calor y calor. Pero ahora sí, oh. Menos mal que teníamos cerveza y whisky. Caray, también lo dicen en Galicia. Caray. Lo de hoy es de los asturianos. Pero también se escapará por ahí, por Galicia. Claro. Bueno, bueno, bueno. ¿Dónde va el muergo? Es mi turno, muergo. Seguimos con la ensalada y le toca... al gaucho. ¡Gauchito! De Gauchilandia. Venga, dije antes que quería poner una canción de ska, me motivó. Venga. El muergo y bueno, me voy nada menos que a Japón. ¡Japón! ¡Japón! Con la Tokyo Ska Paradise Orquesta, que es un mola, cacho banda que alucinas pepinillos escuchándola. Para el que no lo conozca, muy recomendable. Pues eso, y que llevan desde el 85 dando el callo y han influido en una barbaridad de músicos de tanto de su país como de otros. Sobre todo del rollito ska. Ajá. Y la canción que he cogido viene así como un poco de rollo de banda sonora del Padrino llevada a su terreno. Ajá. Espero que os mole. ¿Y cómo sabes si son japoneses o son chinos? A simple vista. Los japoneses suelen llevar el pelo teñido y así. No. Eso aquí en España es falso. Un pitecántropo. Aquí en España ves a un chino y dices, ¡mira un chino! Sí. Ves a un japonés y dices, ¡mira un chino! Ves a uno de Taiwán y dices, ¡mira un chino! Sí, la verdad. Aquí en España lo hacemos así. Son todos chinos. Un tal pitecántropo erectu de la Cantabria, que no diremos su nombre porque no le gusta a Pablo. A Pablo. Lo reconocía rápidamente y se chinaba porque decía... ¡Que no es chino! ¡Joder, que es japonés! ¡No lo ves! ¡Está clarísimo! ¡Mira los ojos! Los ojos los tienen así, pero yo nunca vi la diferencia. Brindo por Pablo. ¡Venga! ¡Vamos a brindar todo el día! Eso dicen también los chinos o los negros, que nosotros somos todos iguales. Claro. Yo creo que ya les distingo un poco, ¿eh? A los japos, pero... Sí, si te fijas, joder, los rayos... Ah, bueno, no, eso es los ojos, la movida de los ojos. Hasta el color de la piel. Es como que tiene más párpados. Yo te digo así que esto ya es de muy... De primero, digamos, de distinguir chinos y japoneses. Que si tienen el pelo pintado de colores, así fucsia, azules y tal, suelen ser japoneses, casi al 99% de los casos. Ya, pero sí, eso sí que es verdad, que son bastante malos. El manga, ¿no? Y lo hacen el manga ha hecho mucho daño. No, y que lo hacen para distinguirse de los chinos. Sí. Bueno, pues venga, vamos con Tokio. Tokio Ska Paradise Orquesta. ¡Yeah! El Padrino. We'll be right back. sé qué hacer. No sé qué hacer. ¡Aguantar como un hombre! ¡Parece varios te pasa! Es que lo único que te han enseñado, Hollywood, es hablar como una mujer. No sé qué hacer, no sé qué hacer. Eso es estúpido, ridículo. ¿Vives con tu familia? Sí, claro. Bueno, porque un hombre que no vive con su familia no puede ser un hombre. Ven aquí. Tienes mal aspecto. Debes cuidarte. Quiero que te olvides ahora de eso. Hollywood te va a dar todo lo que le pidas. Ya es tarde. Empiezan a rodar la semana que viene. A ese Walsh le haré una oferta que no rechazará. ¡Hija! Muy bien, muy bien. ¿Cómo la parten estos muchachos? Son una banda de una pilísima de gente. No sé si son 8 o 10 músicos. Bueno, pues muy bien. Y llevan, ya te digo, desde los 80 por ahí partiendo la pana. Pues muy rico todo. Esta ensalada me está gustando mucho, mi amor. Caico. Y el muerco dice: hay un gallego a la luna, luna, hay un gallego a la luna, luna, hay un gallego a la luna que ha venido de perro. Va a conquistar las marcianas, sí. Va que votaron a Fraga. ¿Qué? ¿Qué? ¿Nos tienes algo o no? ¿Me querías pillar con el carrito del helado? Sí, te quería pillar. Ahora lo has pillado. ¿Qué se te ocurre? ¡Stratovarius! Tú di lo primero que se te haya ocurrido ahora mismo. ¿Stratovarius? Así, de pronto. Así, a bola pie. Sí, Stratovarius. Stratovarius, venga. ¿Qué? ¿Ostratus y ovarius? Más o menos. Pero son todo pollas, porque son todo tíos, o sea que de varios poco. ¡Ay, Dios! Pero seguro que se han follado muchos ovarios. Ya sabes cómo es esto del rock. Necesitamos mujeres en este programa. Invitamos a las mujeres a que participen en nuestro programa y vengan de invitadas. Igual el próximo día traigo yo. ¿A ver? Sí. ¿A cuántas? No lo sé. Con que traiga una cada una, cada uno ya vale. Una estaría bien. Sí, hombre, eso estaría bien. Venga, vale. Pues está grabado, ¿eh? Vale, pues vamos con Stratovarius. Seguimos en Finlandia. Venga, yeah. Ahora se me ha venido. Más metal, sinfónico. No, ahora es power metal. Los fiordos. Melódico. O sea, es mucha mezcla ahí. Es como. Es una power metal total. Es. Manowar, ¿no? Manowar, ¿cómo aprendes, eh? Hostia. Hay que andar al detalle, ¿no? Que aquí no estamos solo también para decir chorradas. Consigo que se acuerde de eso y consigo que empiece a ver los créditos de las películas. No, pues eso ya es jodido, ¿eh? Lo de los créditos, no lo de la música. ¿Alguna vez? Hay que ver los créditos, gente, que esa gente se lo merece, hombre. Muy bien, muy bien, pero son muchas letras. Yo, la verdad, es bastante pequeña. Pero siempre hay música, joder. Me suelo fijar con lo que dices, Luis, con lo de la música. Si hay alguna canción que te haya molado de alguna película, claro, te quedas después en los créditos, sí. Para el detalle. Y en algunas películas hay sorpresa. También. Y en algunos CDs también. También. De eso que está sonando la canción y unos 4 minutos después empieza a sonar algo ahí, una pista oculta. ¿No se ha pasado nunca? Sí. Sí. Claro. Pues eso puede pasar con los créditos. Y lo mismo. Y también, a ver, lo pasa en las películas, pasa en la música. Y también pasa en los videojuegos. Sí. También. Y en los finales ocultos. En los libros, joder, no. En los libros no, porque las hojas son las que son. Ahora me estás haciendo cambiar de tema. Sí. Oye, venga, que pongo Stato Barrio. No, que es que ahora me estoy acordando de las pelis de Jackie Chan. Venga. ¿Y quieres poner un que tema? Que siempre al final, cuando están los créditos, salen las tomas falsas, sí, como él hace todas las escenas. Como cuando se pega las hostias, sí, ¿no? Sí. Entonces me estoy acordando del tema de Edwin Starr. Pues War. Voy a hacer la cuenta. Pues ponemos esa. War. 3, 2, 1. War. Venga, pues ahora. Edwin Starr. Vamos con un War. Así. Yeah. ¿Sí? Tiki Taka. ¡Y salidas! What is it good for? Absolutely nothing. Say it again, y'all. it to me. Oh, wow. Nothing. Muy bien, Luis Suárez. Ahí está, el tema que hemos estado hablando tal cual. ¿Para qué sirve la guerra? Absolutamente. Para nada. Para nada. Sí, bueno, para algo sí. Siempre tiene alguna consecuencia. Pero no las queremos saber. No queremos guerras, no. Eso es. ¡Fuera! Bueno, solo, bueno, bueno. Solo en este tema. Nos vamos Eso. Acercando al final. Nos vamos acercando al final. Y le toca el turno de paso Gaucho de Argentina. Ah, no, no, no, perdón. De Gauchilandia. Era de Gauchilandia. Se boludo. Me he confundido de país. Pinche canario. Pinche canario. Encaja en cualquier idioma. Pues dale, pues eso, boludo. El gaucho va a poner un tema de horror punk. Horror punk. Horror. Pues ya se ha puesto alguno. Terror. Sí, pero me da igual. Es que llevo toda la semana con esta canción en la cabeza. Pastel de Costo. De los Misfits. Es que hablando de horror punk es que no hay grupo más que los Misfits. Bueno, bueno. El tema bueno. Se titula Descending Angel. Parecías uno del África tropical. Lo ha dicho muy bien. A ver cómo es. Lo he dicho. Very good. Dilo otra vez. Descending Angel. Guay. Pero si lo dices así, a mí me suena. Descending Angel. Descending Angel. Hijos de la gran puta. Tengo amigos para esto. El muergo no tiene amigos. El muergo crea enemigos. Bueno, pero venga, te respeta. No te rías después de decirme esto. No, hostia, me ha hecho reír el silencio. El silencio. El silencio absoluto que se ha generado. Nunca lo sabréis. Pues esta canción me mola muchísimo. Venga. Simplemente por un coro, un oh que tiene. Me encanta. Al morbo salvaje le gustan las canciones que tienen oh. Sí, ya lo sé, por eso. Esta canción me mola simplemente, yo creo que por el coro ese que tiene un oh. Pues venga, ni más ni menos. Los putos Misfits. Mix. ¿Y el tema? Otra The Singing Angel. ¡Yeah! ¡Ensalada de pasta! ¡De pasta! ¡Sí, de pasta! Oh, oh, oh. Die Singing Angel. Oh, oh, oh. quiero y no puedo. Wow. Bueno, ya estamos terminando la ensaladita bien alineada. Falta el ingrediente final. Falta el ingrediente final del muergo. Que no es un ingrediente, a última hora es revolverlo bien con arte. Bueno, ya está, todo tiene ya que estar hecho. Último es una muergada buena. Nah, es un ingrediente también, ¿cómo que no? Un poco hablábamos antes de que hace falta voces femeninas. No es una voz femenina, no, pero hace falta féminas. Se la voy a dedicar a las mujeres. ¿No te parece? Yo se la voy a dedicar. Sí, más que sus voces. ¿Qué? Que también, pero lo que hacen falta son féminas. ¿Para qué? Para todo. ¡Oh! Bueno, eso estoy... Así que yo esta se la voy a dedicar a las mujeres. Porque, mujeres que derrochan simpatía. Para las que no derrochan simpatía... Pues nada. No, para eso. Para eso es nada. Que lo den por el culo y por la boca, vamos, de mierda. Vamos con un tema de Doctor Crápula. ¡Uy! Crápula, ni idea, ¿no? No. Ni idea. Y puta idea. Pues una banda colombiana. Bogotá. Colombia. Sí, ¿no? Sí. Bien, entonces ¿de qué te ríes? De cómo lo has dicho. Colombiana. A ver, gallego. ¡Pinche gallego! A ver, me vas a explicar al muergo salvaje de qué te ha hecho tanta gracia. Pues a veces me río y a veces no. Bueno, esto es así. Pues nada, eso. Esta habla de... De Guayaquil. De que quiere... ¡La calle de Guayaquil! ¿Dónde está Guayaquil? En Ecuador, creo ¿En que Ecuador? Era. ¿En Ecuador? Ahora sí ha quedado claro. Pero da igual. Por Bogotá también habrá buenos negros y hierbas. Seguro. Y habrá buenos puñalíos. Ya veo, ya. Y buena balacera. Porque mi vida vale más que tu vida. Yo si me cruce contigo, muergo, yo no te voy a correr. Más yo bien. te voy a enfrentar. Pues, te voy a apuñalear. Pues ten cuidado que el muergo salvaje lo tienes aquí al lado y te suelta un revés que te revienta. ¿Entiendes? Y pongo el puño encima de la mesa. Así que ahora hablo. ¡Qué agresividad! El muergo salvaje habla. Agresividad. Así me gusta. Y nada, pasa a decir que... Te quiero regalar el cielo, mi amor, dice la canción. Vaya, te acabo de decir que tal, pero ahora te regalo el cielo. A ti no, he dicho a las mujeres. Ah, vale. Vaya un regalo. Este quiere mojar hoy. ¿Eh? ¿Cómo he visto una noticia hace poco, no sé dónde he leído, de una paisana que se dedicó a vender parcelas del sol? ¡Sí, una gallega! Sí, se dedicó a vender parcelas del sol. Claro. Lo mismo que te regalo el cielo, mi amor. Pues sí, pues el problema no lo tiene ella, sería si alguien lo compra. No, y el problema lo tenía ella porque la gente le denunciaba porque tenía cáncer de piel. Anda. Y decía que era culpa del sol. Se nos está yendo de las manos. Así que nada, vamos con ese tema de Doctor Crápula que se llama... El paraguas, y eso, dedicado, como dicen por aquí a mi izquierda, a todas las féminas. Llevemos paraguas. Yo quiero regalarte el cielo, mi vida, sin inundar nuestras almas. Quiero cubrirte de cualquier rayo de sol y dar a luz mejor después de esta canción. Prefiero ver las estrellas desde el planetario, crear constelación aún no es necesario. Para ver juntos varios eclipses, mejor conmigo protección siempre utilices. Y conmigo no sabemos ir al cielo. No quiero nunca nos demos golpes de pecho. Te quiero regalar el cielo, mi amor. Mejor llevemos paraguas. Yo quiero regalarte el cielo, mi vida, sin inundar nuestras almas. Te quiero regalar el cielo, mi Ese ritmillo para cerrar el programa alegre y de buen rollo. ¿Qué os ha parecido? Buen rollero a muerte. Muy guay para empezar el puto fin de semana. Con fuerza y energía. ¡Yuhu! ¡Cerveza fría! ¡Campeones! Pues nada, chicos. Vámonos despidiendo. A ver, galleguiño. Dígamelo. Ha sido un placer cantar contigo. ¡Me voy a Ogrove! ¿A Ogrove? ¿A qué? ¿A comer mejillones? Sí, pero... ¡Tócate me los cojones! ¡Ja, te la he hecho, macho! Pero me debes... ¡Espera, espera! ¡Toma, toma! Me debes 6.000 pesetas de whisky. Yo no debo nada a nadie. Mal, verdadera mal. 50 euros. Y no me hagas sacar la escopeta, que en este programa la sacamos a la mínima. Pero solo con periodistas. Ya, ya, bueno. Y esto nunca se sabe, ¿eh? Yo soy futbolista. El Muelgo, imagínate un día que le da por matar aquí colaboradores. Y quiero reivindicarme. Primer español que tiene balón de oro. Que nadie lo cuenta. Y único. Y único. Bueno. Raúl tiene un balón de oro. No, tiene de plata o de bronce. ¿Qué va a tener? Aquí el que lo merecía en su día fue Iniesta. Iniesta, pero no se lo dieron. O Xavi en su defecto. O Xavi, sí. Pero bueno. Pero no se lo dieron. Pues nada. Y Fernando Hierro también le mereció. Que vaya usted con la luna. Un ampollazo en la boca. Y Sánchez también. Adiós, Luis. Chao, papino. Bueno, Gaucho. Lo hemos pasado bien, Muergo. Sí, pero no vas a volver a este programa. Te vas a Gauchilandia. Queda usted expulsado de ensalada de pasta por faltar el respeto al Muergo Salvaje. Por siempre. En dos ocasiones. Así que la despedida va a ser amarga. Podría decir que lo siento, pero es que no lo siento. Pues Muergo. Pues te jodes y que te den. Pues bueno, no volveré. Ala. Me voy para Gauchilandia, allí hay playa. Agur. Hay mojito, hay que piriña. Pues ala. Hay buenas mujeres con poca ropa. A la buena barriga. Y hay buena música también. Chao, compadres. Y nada, y el Diría Muergo... Diría que hasta la semana que viene, pero yo no voy a estar. Efectivamente. Pero el Muergo sí. El Muergo Salvaje estará el próximo viernes aquí. Con dos colaboradores más locos todavía. Sí. Y esperemos que con varios invitados. Así que el Muergo se despide. ¡Hasta luego, muchachos! We'll be right back.